El acto de apertura de la exposición de fotos, libros y bellas artes de Corea, dedicada al aniversario 60 de la histórica visita del presidente Kim Il-sung a Mongolia, el 61 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea y el 68 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, se efectuó en Ulaanbaatar el 27 de septiembre, con la presencia de los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. En el local de la exposición, se veían montadas fotos alusivas a las indelebles proezas de los grandes líderes y el mariscal Kim Jong-un y sus obras maestras, publicaciones que dan a conocer la Corea del Chuche, que corre hacia la potencia socialista, con la velocidad de Mal-Lima, así como obras pictóricas muestras del talento del pueblo coreano. En la ceremonia de apertura de la exposición, tomaron parte personalidades del Gran Jurel Estatal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios del gobierno, partidos políticos y entidades de Mongolia, junto con masas.